de medios alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Turba. Zumba la Turba. Lleva la Turba. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Buenos días. Buenos días, Gurbitz. ¿Cómo le va, Graciela? Muy bien. ¿Y usted? Acá estamos. Daniel, ¿bien? Bien, bien. Ya que me dice bien. Usted Graciela, Daniel, para que sepan. Y por supuesto en los controles, Sofi. Buen día, Sofi. Mejor día, no tanto frío, ¿no? Sí, igual está toldadito. Gris, toldado. Gris, día sí. Gris, día gris. Ahí está. Hay que ponerle pum pum para que el día se levante. Un toldito de nubes grisáceas. Bastante cerca de la cabeza, parece. Anuncian lluvia, veremos, sí. Veremos. Así es, así es. Acá, esto es acá en Buenos Aires. Acá en Buenos Aires. No sabemos cómo han amanecido hoy en Radio La Bulla, allí en San Luis, por ejemplo. No sabemos, no sabemos. También están enredados esta mañana y ya saludamos a las oyentas y los oyentes de La Negra en El Bolsón, de Quinta Pata, Megafónica, Zumba La Turba en Córdoba, Radio Voces de La Rioja, Radio Capoma y Radio Pueblo de Jujuy, La Trinchera de Campana, La Colmena de Cutralcó y de acá nomás con el mismo toldito en la cabeza, Che Barracas, Villa Jardín, La Caterva, La Retaguardia y nosotros La Colectiva. Muy bien. Acá en otro Enredando en las Mañanas, como siempre, de 10 ¿número, a 12, número, se atreve? 92. Bueno. 92, ya no me equivoqué. Audacia, ya sé que no, no es esta semana, sino que es la otra. Ahí llegaremos a los 100 Enredando las Mañanas, este programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos, como bien lo decía así antes, es. De lunes a viernes, de 10 a 12. Así es. Bueno. Mañana cargada con algunos incidentes que vamos a ver si en minutos tenemos algún contacto. Allí hubo una represión en Gran Buenos Aires, acá cerquita. Vamos a ver en minutos si podemos tomar contacto con alguno de los trabajadores reprimidos. Exacto. Y algunas otras cosas de acá y de por allá y de un poquito más lejos. También vamos a intentar esta mañana volver a darnos una vuelta por la Franja de Gaza, concretamente, y por Israel también. Donde el sábado pasado, ¿no? Hubo allí una movilización. Una movilización en Tel Aviv de alrededor de entre 5 y 9 mil personas. Según la fuente, claro. Según la fuente. Mucha gente para lo que es el lugar. Así que vamos a bien tener un panorama de lo que está sucediendo, de muchos que no aceptan esta violencia, estos asesinatos, esta masacre que está produciendo también, el Estado de Israel desde hace muchísimos años. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. ¿Le parece de ir ya a un tema musical? Vamos a un tema musical y a ver si podemos... Y arrancamos la mañana también con la música. Bueno, vamos a eso, un temita musical. Música que darte.

Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, puedes escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bien, bueno, ahora cruzamos el muro, rompemos el muro y vamos a Gaza. Exactamente. Allí estamos comunicados con Ahmad Jacob. Buenos días, buenas tardes para ti, Ahmad. Buenos días y buenas tardes para todos ustedes. Bien, gracias por atendernos. Ahmad es escritor y no es la primera vez que nos comunicamos con él allí en Gaza. Bueno, ¿cómo están las cosas en esta tregua humanitaria? Bueno, la verdad que es un engaño más que otra cosa hablar de una tregua humanitaria. Primero, no se conoce bien qué quiere decir humanitaria para poner una tregua humanitaria. Ayer, desde las 8 de la noche hasta ahora mismo, siguió una agresión muy tensa, muy amplia, y muy agresiva y muy sanguínea. Hay que mencionar que el primer ministro israelí, Netanyahu, y el ministro de su defensa, Yaalon, y el general mayor de ejército Gantz, los tres ayer a la noche realizaron una conferencia de prensa donde los tres han llegado de acuerdo a que hoy, es decir, ayer, comienza la verdadera guerra. Es la primera vez que ellos utilizan el término de guerra. Y yo personalmente, cuando escuché esto, dije, bueno, ¿qué estaban haciendo durante 21 años que ya se fueron? ¿Acaso estaban jugando con nosotros? Pero a partir de las 8, después de la conferencia de prensa, había una intensa bombardeo a todas partes de Asia, al norte, al sur, en el centro, en el medio, en la ciudad de Asia, alrededor. No, y para mí no había una cuadra, solo una cuadra sin que había recibido una bomba o un proyectil. El ataque está desde el aire, aviones más super sofisticados como el F-16 y aviones drone, y también hay algunos armamentos ligeros a nivel militar. Fueron 23 días muy trágicos, muy catastróficos. Eran, la verdad, cántara de sangre abierta, donde los niños fueron la mayor víctima entre la población palestina. Hay que imaginar, señores, cuando una población en la franja de Gaza con 1.800.000 habitantes y de repente pierden más de 1.000 personas que ya son muertos. Es una tasa muy, muy alta a nivel internacional. La población en Gaza no tiene confianza en lo llamado tregua, porque durante el tiempo presentado para la tregua hay violación a la tregua y caen mártires y caen heridos. Esto es. Sí, ayer nos reportabas una bomba que había caído en el hospital central de la ciudad de Gaza, ¿correcto? Cierto, ayer como a las 3 o 4 de la tarde, las aviones cazas F-16 junto a aviones drone han lanzado cohetes contra un coche que iba a entrar al hospital Al-Shifa, que es el hospital central y más grande en Gaza, y lanzaron cohetes contra este coche y lamentablemente han logrado matar y más de 30 niños entre muertos y heridos. Yo personalmente vi el funerario de los niños que caminaban en las calles llevando los cadáveres envueltos en el blanco, gritando por Dios y por los mártires y por la venganza de Israel. Y eran niños, cadáveres de niños, no sobrepasan de 10 años. Yo personalmente vi el funerario de 5 personas, 2 y luego 2 y luego 1. Es algo muy doloroso, especialmente que estamos en una fiesta religiosa que se llama el Eid. El Eid es una fecha religiosa, viene luego del mes de Ramadán, el mes de ayuno, y los niños esperan esta fecha de año en año porque compran ropas nuevas, zapatos nuevos, y van a lugares donde pueden jugar, reciben regalos, reciben dinero. Mientras que actualmente no hay esta fiesta y los niños fueron derramados por su sangre o con su sangre a causa de un avión israelí. ¿Han entrado algún insumo para los hospitales? Porque sabíamos que los hospitales estaban con bastantes carencias de insumos para tratar a los heridos. Hay que aclarar unas estadísticas, unos números sobre la franja de Gaza. La franja de Gaza tiene área de 350 kilómetros cuadrados y es como un barrio de la Ciudad de México o un barrio del Cairo o de Buenos Aires o otro país. En este pequeño tierra vive 1.800.000 personas. Uh-huh. para estos 1.8 mil personas tienen solo o tenían solo 800 camas en los hospitales. Imagínate la miseria en que estamos. Había 5 hospitales en la franja de Gaza. Durante estos 23 días pasados, el ejército israelí ha destruido 2 hospitales, quedaron 3, y las 3 están de escasez con sangre y con medicamentos y falta de electricidad, porque escuchan los aviones. No sé si lo captaron. No, muy tenue, pero sí, igual uno imagina que además tire o no tire la bomba, el avión lleva el terror, ¿no? Sí, por el zumbido, por el sonido que ella produce. Si sabemos que es F-16 o F-15 o F-18. Entonces, los hospitales carecen, falta de electricidad, y esto quiere decir que los equipos y máquinas sanitarias que están en el hospital ya no funcionan por falta de sangre, y también cuando no hay electricidad, quiere decir que no hay agua. Los mismos hospitales están en caso muy miserable. Y lanza un llamamiento, un socorro a todos a que pueden ayudar en apoyar a los hospitales, donar sangre y donar materialmente para poder comprar medicina y comprar gasolina para la electricidad. Esto es. Ahmad, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo desde Buenos Aires. Bueno, amigo, muchas gracias y un abrazo fuerte a todos los argentinos. Yo quiero hacer llegar a la señora presidenta de Argentina un saludo muy cálido, un saludo muy solidario desde la Unión de Secretarios Palestinos, en nombre mío, en nombre de mis vecinos, de mis familiares y familias y de la gente que yo conozco. Todos agradecemos mucho a la presidenta Cristina y a las posiciones que ella ha tenido en apoyo de la paz, en apoyo de la justicia social, en contra de la guerra, en contra de la humillación, en contra de la agresión. Ella, la presidenta, está dando clases a hombres, reyes y presidentes a decirles quién tiene los pantalones en tiempos de guerra, en tiempos de paz. Muchas gracias. Gracias, Ahmad. Un abrazo. Bueno, allí en la ciudad de Gaza, Ahmad Yacoub, integrante de la Asociación de Escritores Palestinos, sí, hace referencia a una resolución de la presidenta que, si bien los que nos manifestamos acá consideramos que lo que se debería haber hecho es por lo menos, ¿no? O por lo menos muchos de los que se han manifestado estos días están pidiendo las mismas respuestas que Ecuador o que Brasil, ¿no? Que es la ruptura de relaciones con el gobierno de Israel. O sea que muchos aquí consideran que la actitud de Cristina Fernández de Kirchner ha sido tibia. No obstante eso, ha recibido una respuesta grosera directamente del gobierno israelí. Sí, claro. También hoy se están reuniendo los países del Mercosur y lo que se está pidiendo es hacer un frente y terminar con el Tratado de Libre Comercio que habían firmado, uno de los primeros tratados que hicieron en el Mercosur. Claro, o sea que en esta reunión se decide romper con ese tratado y, por supuesto, el boicot que se está pidiendo desde hace años contra todo lo que significa Israel. Sí, las empresas israelíes. Exactamente, O sea que eso bueno, es lo que todos allí, están pidiendo. Allí pero estuvimos. Resulta interesante, ¿no? También, digo, bajo esa atmósfera, ese clima que se generó en esta conversación o en esta... imaginario que uno va pensando a medida que iba hablando Ahmad, también uno decía, bueno, hay determinadas cosas que parecen un bálsamo, ¿no? Claro. Cualquier palabra del exterior parece realmente bienvenida. Claro, es un contexto tremendo. Es tremendo, hay que entender el contexto en que está y toda solidaridad es recibida porque es lo que buscan para revertir esto que está sucediendo hace muchos años. Hace muchos años, aparte yo pensaba, él hablaba de, en el mejor de los casos, con los 5 hospitales funcionando, hablaba de 800 camas y ya se superan los 5.000 heridos en Palestina. Heridos, o sea, dejemos que además hay gente que se enferma naturalmente en cualquier lugar. Sobre un millón de personas. Sobre un millón y pico de personas. Hay 5.000 de golpe, 5.000 personas para 800 camas. Encima destruyen 2 hospitales. Sí, entonces, y la perversidad que hay, como fue en esta lo que contaba últimamente sobre el hospital, ¿no? Donde no solo el hospital, sino un parque donde estaban los chicos festejando. Es ahí donde murieron varios de los chicos. En total, 8 chicos por lo que tenemos hasta el momento, 10 mayores y 8 chicos. Mm. Eso fue ayer. Sí, en el hospital Shifa de... Al lado, sí, en un... En un parque al lado. Parque al lado. Yo creo que la radio en este momento ha ilustrado mucho más que cualquier número de las estadísticas a nivel mundial. Creo que en este momento hemos graficado, si se quiere, en esa hecho una pintura de lo que está allí sucediendo, ¿no? Vamos a un tema. Vamos. Más que

12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.